dejaste sola, no tienes perdón. Llevaste contigo mi corazón. Y ahora, ¿cómo hago para quitarme de mi lado tus besos? Fue como un tornado tu decisión. Arrasó con toda mi ilusión. Que solo tenía contigo, pero me fingiste amor. Fuiste egoísta, una oportunista falsa. Me tenías en tu lista. Alguna vez vas a caer en tu juego de falso amor. Ya verás que tú sentirás lo mismo que he sentido yo. Por dentro y es por tu amor. Ya verás que tú sentirás lo mismo que he sentido yo. El dolor tan intenso que quema por dentro y es por tu amor. Perdón, llevaste contigo mi corazón. Y ahora, ¿cómo hago para quitarme de mi lado tus besos? Fue como un tornado tu decisión. Arrasó con toda mi ilusión. Que solo tenía contigo, pero me fingiste amor. Fuiste egoísta, una oportunista falsa. Me tenías en tu lista. Alguna vez vas a caer en tu juego de falso amor. Ya verás que tú sentirás lo mismo que he sentido yo.